Y acá estamos y nos fuimos a Libertador General San Martín. Así es. Ahí está Martina Montoya. Hola, Martina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos cómo andás? Acá estábamos saliendo del programa de radio de Proyecto R que acabamos de terminar acá en la radio del sindicato. Muy bien. Sí, recordamos. Recordamos muy bien. Ese trabajo que haces además allí en la radio de Zoeail, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Bárbaro. Bajando caña. Bajando caña. Ahí está. No me salía, me había olvidado. Pero el otro día justamente lo había nombrado alguien. Y bueno, justamente sobre el sindicato, ¿no? Y sobre lo que está pasando ayer la represión. Y me parece que hay novedades también hoy. Sí, mira, justamente ahora están todos un poco concentrado porque se ha conseguido que Rafael Vargas, el secretario general del Zoeail, está en este momento en el programa, un programa de C5N, así que están todos un poco atentos porque ustedes sabrán que acá en el interior se busca mucho visibilizar los conflictos para ver si se puede llegar a tener soluciones más pronto, ¿no? Claro. Es de alguna manera algo que apuestan los compañeros. Uh-huh. Pero la verdad, compañeros, les comento que la cosa está muy dura. Uh-huh. Ledesma continúa con su discurso de que no negocia con medida de fuerza, uh-huh, de que tiene esa propuesta que ha hecho, que es la que no convence a nadie, y no hay otra hasta el momento, ¿no? Uh-huh. Hace más o menos a las 18:30 horas, 19, empezó la asamblea ahí sobre la ruta y los compañeros acaban de decidir 4 días más de paro y están definiendo si va a ser con permanencia o no. Por este momento han liberado la ruta para descomprimir un poco. Uh-huh. Y bueno, ha habido una pequeña represión a los compañeros del Talar y Vinalito, que es una localidad que queda a 30, 40 kilómetros de acá. Ellos están en una zona realmente rural y en la ruta 9, si no me equivoco, que es la que cruza ahí, han portado y, bueno, han sido reprimidos más o menos entre las 20, 30 horas, más o menos. Por suerte no ha pasado a mayores, han sido golpeados nada más y la policía se ha retirado. Según la policía, la cual fuera la montada, fue un error. Imagínense cómo están hablando. ¿Cómo fue un error? Así es. O sea, la verdad que hay argumentos que no cuesta entenderlos. Sería tragicómico si no fuera realmente que hubo gente golpeada, ¿no? Digo. No, claro, exactamente. Claro. Exactamente, sí, comentaron que hay un chico de los que estaban ahí que fue lastimado en el ojo, el cual había sido trasladado al hospital, así que más novedad de esa no teníamos hasta el momento. Claro. Lo bueno de esto, un poco para ilustrarlos, el Talar es una de las localidades que ha sido más castigada durante mucho tiempo por la empresa Ledesma con respecto a falta de acceso a cosas, a derechos. Ajá. El Talar, recuerden que también tiene compañeros desaparecidos, uh-huh, médicos detenidos, los cuales hoy son algunos expresos políticos por el solo hecho de pedir mejoras para su gente, ¿no? Claro, claro. Entonces tiene una historia muy grande de resistencia y también, lamentablemente, de sumisión. Pero cuando este pueblo es golpeado, sale todo. Y por suerte, las mujeres que están en el pueblo, o sea, ellos cortan la ruta unos 10 kilómetros antes de llegar al pueblo porque es la entrada y el único acceso que tienen los camiones de Ledesma en toda esa sección, que sería la vieja finca El Talar, ¿sí? Ajá. Entonces ellos cortan la ruta ahí. La ruta 9 en este caso. Todo. Es una ruta de ripio, claro, rodeada de cañaveral. Ajá. No hay nada alrededor, claro. No hay nada. Son los pueblos más alejados que tenemos acá. Uh-huh. Y bueno, el pueblo queda a unos 10 kilómetros todavía. Ah. Así que las mujeres ya lo hicieron hace unos días atrás, en apoyo a sus compañeros, cada vez que veían que la policía llegaba, se paran frente a las puertas del cantón de Ledesma. Ajá. Y hacen la permanencia ahí y está saliendo todo el pueblo. La verdad que eso es único, y así de alguna manera hacen presión frente a la puerta del canchón de la finca de Ledesma para que no repriman a los compañeros en la ruta, donde a ellos les queda bastante lejos. Claro. Uh-huh. ¿Ayer hubo una represión o un intento de represión sobre la 34? Ayer fue represión. Ayer estuvimos desde las 4 de la tarde con la amenaza de que ya desalojaban, que estaba la orden del juez federal. Uh-huh. Y bueno, se llegó como hasta las 7 de la tarde, apareció el cura del pueblo, uno de los curas de acá, trató de mediar hasta el punto donde se llegó a que los muchachos dijeran, bueno, nos vamos a correr, vamos a liberar la ruta si nos dicen que en una hora, dos horas o mañana nos sentamos a dialogar. Claro. Habían logrado eso. La policía lo usó al cura de pelotita de ping-pong, tenía al cura, iba, venía, después ya nos sumamos nosotros para escuchar un poco qué es lo que pasaba, íbamos, veníamos, y cuando el cura logra esto, se acerca al jefe de la provincia de la policía de Jujuy, el cual recibía las órdenes del juez, a tratar de decirle que los muchachos iban a hacer eso, y que se querían comunicar con Ledesma, porque hasta el momento no había habido ningún contacto con Ledesma, y el jefe de la policía prácticamente se burló del cura, se dio la vuelta, se fue detrás de un móvil y comenzó la avanzada de la policía, donde habría más o menos una cuadra que separaría entre los obreros y la policía, empezando con un avance, con gases, y bueno, del otro lado comenzaron las piedras. Y habrá durado más o menos unos 40 minutos la represión, avanzada, retroceso entre los compañeros que resistieron arriba de la ruta con sus mujeres, ¿no? Y a esto realmente eran muchísimos, o sea, nosotros estamos tratando de hacer un cálculo de gente arriba de ruta y hablábamos de 1.300 personas de los obreros arriba de la ruta. Y después empezó a salir gente de los barrios. Ustedes conocen, han marchado acá y conocen lo que es la entrada de Libertador desde viniendo de Carilegua. Sí, sí, sí. Y hay un tramo que tiene que ver de la entrada hasta el camping, que siempre escrachamos porque tiene el nombre de un cura cómplice de los genocidas. Bueno, la policía tuvo que replegarse hasta ahí porque empezaron a salir los que nosotros decimos los changos de los barrios y empezaron a correrlos también de los barrios porque disparaban a cualquier lado. Si nosotros nos ponemos a recordar y a dialogar en lo que estábamos, era casi recordarnos lo que había sido el 97, porque ocurrió en todo este tramo. Claro. Por suerte no hay heridos graves, no hubo daños a ningún lado, nadie tenía el ánimo de matar, como están diciendo acá los medios que están cooptados por Ledesma, nadie tenía ganas ni de matar ni de ver sangre tampoco. Sí, yo a mí me tocó estar en la corrida, terminé quedando en los barrios escondiéndome y después aparecí detrás de la policía y pude captar cómo la policía de civil, cómo los policías que ya estaban encarnizados, algunos disparaban a cualquier lado, si de una esquina aparecían algún grupo de jóvenes, chao, eran tiros con balas de goma, y bueno, ver civiles, policías de civil disparando detrás de los árboles. Realmente, si no ha pasado nada grave, porque no tenía que pasar, me parece, ¿no? Y no valió la mediación de los concejales que aparecieron a último momento, nada. Nada de nada. Y hoy, en respuesta a eso, bueno, a las 20 horas, más o menos 20:30, se logra que la policía se retiró, liberó la zona y se fue. Tal es así que los que están sobre la ruta desde ayer son los obreros con la familia nada más. ¿Y cuál es la responsabilidad de Jorge Samán en todo esto? Porque como vos dijiste, no pasó nada porque no tenía que pasar, pero lo que vos estás describiendo es tremendo, ¿verdad? Así es. Bueno, el primer juez que da la orden es el juez Samán, que es juez provincial, ¿sí? El juzgado provincial. Cuando después avanza esto en de que más tiempo y que esto, ¿no? Aparece a la tarde, noche, ya cuando lo último, y nos notifican que era un juez federal. Ay, me vas a matar el nombre ahora en este momento. Ah, bueno, no importa. Era un juez federal, el que ya te voy a mandar para que la tengan y la lean, la notificación. Es un juez federal el que manda. Un juez federal es que ahora le da la orden a la policía provincial. Claro, no, porque es la ruta nacional, es ruta nacional la 34, ¿correcto? Exactamente, ruta nacional. Cosa que la policía no podía actuar. La policía de la provincia no puede actuar. No, claro. Entonces, bueno, ahí estaba todo el gran tema. Esta es decisión política pura. Aparecieron diputados radicales a último momento, los cuales al apenas escuchó 2-3 gritos de los trabajadores, se dio vuelta y se fue, con toda una arrogancia. Después aparecieron los concejales, pero ya era tarde. La policía no iba a retroceder y los muchachos estaban firmes a no irse. Bien. Y Ledesma nunca contestó. Nosotros desde que empezó todo esto, que tratamos de llamar al administrador Gatti, que habla con todos los medios, menos con Bajando Caña. Claro. Nos corta el teléfono, nos deja esperando y no quiere hablar, y por los medios sale. Entonces eso enoja más. Hoy salió con la misma propuesta, hoy salió diciendo que son un grupo minúsculo de violentos, hoy salió diciendo que se solidariza con la policía y repudia la violencia de estos obreros, y que ellos no negocian con medida de fuerza, y que se sentarían quizás si la medida se levanta el día lunes. Así de simple. Mira, bueno. Bueno, 96 horas, entonces, obviamente nosotros vamos a estar atentos acá a cualquier cosa que pueda ocurrir, y la retomaremos la semana que viene para ver si se sentaron o no se sentaron. Dale, vamos a ver qué pasa en estos días. La verdad que también están jugando bastante al desgaste claro. de los compañeros, las familias, pero siempre ocurre algo. Mucha gente del pueblo está apoyando, la verdad se siente la solidaridad. O hace rato yo contaba, son 1, 2, 3, son 12 medios que están fogoneando contra el paro de los azucareros, contra uno solo, y los compañeros, la verdad que se están... es un logro que el sindicato tenga esta radio, porque si no, no tendrían nadie que se hiciera eco de, claro. de sus sí. reclamos, ¿no? Totalmente. Así que por eso también están todos muy atentos a esto de que su secretario general puede estar hoy en un medio nacional y a ver si hay algún avance, ¿no? Sí, porque a Ledesma le importa la imagen pública, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, sí. Claro, totalmente. Sí, sí. Bueno, Martina, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Está Fogonía también, que ustedes la tenían a Montoya ahí en el programa. Por supuesto, por supuesto. Bueno, un abrazo grande, compañeros. A ver si podemos viajar este fin de año para la marcha y estar ahí y nos encontramos. Por supuesto. Seguramente. Sería maravilloso. Un abrazo grande. Martina Montoya, integrante de CAPOMA, Libertador General San Martín, Jujuy.